aquellos tiempos en que el pueblo mostraba su inconformidad del día a día. En la calle era una lucha contra la desigualdad. Y ahora me pregunto qué pasó con el afán de luchar soñador. ¿Dónde quedó esa ilusión que hacía en cada corazón? Y es que la realidad, los dueños del truco en el miedo, y la nueva educación fue de la ignorancia. Y el suceso cegó tus ojos, compró tu derecho y acabó con la esperanza. La pasión por la libertad, los sueños, una razón para luchar. El humano sobre el capital. Escucha, amigo, no hay que olvidar. La pasión por la libertad, los sueños, una razón para luchar. El humano sobre el capital. Una razón que te haga despertar. Ser un ente sin pasado ni futuro, en la capacidad para pensar. Creo que la gente vuelva otra vez a olvidar que alguna vez seguimos nuestros sueños, que alguna vez luchamos por ellos. Que la esperanza no se pierde ni siquiera cuando nos alcanza la muerte. Que la vida para todos igual es un derecho y no una utilidad. La pasión por la libertad, los sueños, una razón para luchar. El humano sobre el capital. Escucha, amigo, no hay que olvidar. La pasión por la libertad, los sueños, una razón para luchar. El humano sobre el capital. Una razón que te haga despertar. No venga del más allá.